tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes. Gracias, como siempre, por estar conectados a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. Quito, bastante frío el día de hoy. Amanece con una temperatura de 9 grados sobre una máxima de 16, una mínima de 8 grados. Nublado, probabilidades de lluvia en un 30%. Apresúrese, por favor, a salir a tiempo para que usted pueda llegar de forma oportuna a su lugar de trabajo. Hoy les vamos a ofrecer la información cultural que se genera en esta su institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también en otras organizaciones e instituciones que se dedican al arte y la cultura. La emisión que les ofrecemos es la 229, hoy 4 de diciembre de 2018, a dos días ya de festejar a la Carita de Dios. De hecho, se está realizando varias actividades en las que el público está cordialmente invitado. Nuestros compañeros listos también, ya motivados con todo el entusiasmo que les caracteriza, para compartir con ustedes en controles Diego Salazar y Fernando Torres en cabina, Miguel Arellano y Darío Males. Bien, buen día, jóvenes. Muy buen día para todos. Espero que hayan amanecido bien, un poquito fríos, pero con esperanzas de un sol brillante en este día. Muy buenos días, amigos. Efectivamente, estamos ya listos, preparados para acompañarles en estos 120 minutos de información cultural y artística. Esa es nuestra característica en 100.9 FM y 940 AM. La noticia positiva, hablamos de presentaciones, de espectáculos, de libros, de trabajos de los artistas aquí en su informativo Zona Cultura. Hoy tenemos algunas novedades que vamos a empezar ya a compartir y arrancar con el Pico y Placa. Hoy estamos en martes, así que le invitamos a recordar que el pico y placa para los martes es para aquellos vehículos o automotores cuyo último número de su placa sea 3 y 4. La primera jornada es desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. La segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. Así que muy en cuenta el pico y placa. Tenemos novedades en cuanto a tránsito se refiere. La AMT nos indica de un accidente de tránsito en la avenida Mariscal Sucre y Juan Camacaro. Esto está obstaculizando un carril de circulación en el sentido sur-norte. Ahí tenemos la dirección, avenida Mariscal Sucre y Juan Camacaro, esto en el sur de la capital. Así que tenemos esas novedades. También en el tema de la movilidad en el centro histórico, debemos contarles que existen algunos cierres viales que se realizarán alrededor de la Plaza Grande, de manera especial en el perímetro ubicado entre la calle Manabí al norte, al sur en la calle Bolívar, y también entre lo que corresponde al occidente, al este, la calle Guayaquil, y al oeste con la calle Benalcázar. Tengo entendido que esto se debe a la visita diplomática del presidente de Colombia debido a un gabinete binacional que se va a realizar en la plaza, en el Palacio de Carondelet, así que tendremos esas novedades. Lamentablemente aún no podemos confirmar la hora exacta de estos cierres viales, pero ya les indicamos que va a estar un poco complicado moverse en el centro histórico de Quito. Vamos de inmediato, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, a conocer qué es lo que nos trae la página de Twitter de ECU911. En el ECU911 nos informan que la ruta Baeza-Tena está parcialmente habilitada por deslizamientos en el sector. Entonces todos los que puedan o estén en camino para viajar hacia Baeza, hacia Tena, tengan mucho cuidado, está cerrada parcialmente la vía Baeza-Tena. También nos invita el ECU911 a festejar con precaución una noche de diversión que no se convierte en una emergencia. Esto con relación a las fiestas de Quito. Perfecto, y en el transcurso del día les estaremos contando qué actividades tendremos el día de hoy para que usted vaya manejando su propia agenda. Y con esto nos vamos a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura, en la propuesta de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 5 minutos, y hoy 4 de diciembre es el Día del Publicista y otros eventos que se dan alrededor del mundo. Anoche, finalmente, el Museo Escuela del Pasillo fue inaugurado por el presidente Lenín Moreno. Quinto aniversario Nosotras con Ustedes en la Cultura Rock. Se presentó en el Parque de las Diversidades del sur de Quito. La película Mi Mejor Amigo recibió el galardón y esto fue para su productor dentro de lo que fue el Festival Internacional El Lugar Sin Límites. En Ecuador, el Día de las Discapacidades no pasó desapercibido. El ECU 911 es tomado como modelo en el diseño de un protocolo continental de seguridad. Hermanos Miño Naranjo celebran sus 55 años de vida artística. Danza y música de Indonesia en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mascarones y caretas se presentarán en una exposición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Ballet Nacional del Ecuador rinde homenaje a Quito. Karaoke, coreografías, cosplay y gastronomía en el anime Ice in Christmas, esto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Colectivo Catman y Doggin desarrollará la campaña Que Vuelvan los Trompos a Quito. Y ya llega a la capital de los ecuatorianos la exposición pictórica de Rómulo Iván Pino, Duendes de Quito. Hoy también estaremos haciendo un recorrido por los sabores de la ciudad y les daremos a conocer sobre una feria gastronómica denominada de la Quiteñidad. Rubicuna Yang le invita a reflexionar sobre la fundación de Quito. Marcha del grupo colectivo Únete se tomó el Parque del Arbolito. Siete de la mañana con 8 minutos, y a partir de la segunda hora del noticiario de Zona Cultura tendremos como invitados a quien en los estudios de la Radio Darío. Estaremos arrancando junto a Rosalía Gómez y Edgar Cortés y estaremos hablando en torno a la historia, memoria y fotografía. Ellos serán nuestros primeros invitados. También estaremos hablando del Festival de Rondallas, Tunas y Estudiantinas que se desarrolla este viernes 7 de diciembre en homenaje a las fiestas de Quito. Hablamos sobre este tema con el doctor Fabián Maldonado, organizador del festival. Bueno, y el día de mañana se presenta el Ballet Nacional del Ecuador como un homenaje a las fiestas de Quito. Así celebra los 484 años. Este evento será a las 19:30, así que no se pierdan los detalles de esta obra dancística, La Belmonte. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 9 minutos, y bueno, ¿qué pasa este 4 de diciembre? Se celebra el Día del Publicista. Primero se presenta en Buenos Aires, Argentina, pero con el tiempo se fue extendiendo a otros países. Además, se festeja el Día de la Odontología en Perú y el Día del Trabajador de Hacendario. Y nos encontramos un día más compartiendo la información sobre las festividades alrededor del mundo. El 4 de diciembre, en algunos países de América Latina celebran el Día del Publicista, con mayor fuerza en Colombia y Argentina. El término publicista se aplica a las personas que trabajan en publicidad, especialmente a los copywriters y personal del área creativa. En algunas partes también se considera publicistas a los planners, cuentas y ventas. Al final, se trata de los miembros de las agencias de publicidad y profesionales independientes del mundo del marketing. Asimismo, el Día de la Odontología Peruana se celebra el 4 de diciembre de cada año, siendo esta fecha en la que se conmemora a la importancia de la odontología. Se basa en la salud integral de las personas y a la vez contribuyen a la estética y belleza de los pacientes. La odontología estudia las estructuras de la cavidad oral, realizando diagnóstico, tratamiento de la enfermedad que afecta a la persona y posteriormente se ocupa de la prevención para mejorar la salud. Se dice que la odontología es la ciencia y el arte de fomentar, mantener y restablecer la salud bucal. Es una ciencia porque está fundamentada en las ciencias básicas y esenciales de la medicina. Además, se dice que en México se celebra el Día del Trabajador Hacendario. En la celebración de este día, se reconoce el trabajo que lleva a cabo el personal de las oficinas de Hacienda, quienes se encargan de generar ideas de manera conjunta, para continuar con el progreso de brindar mejores servicios a la ciudadanía, a partir de estrategias que configuran de los impuestos. En el país. Vamos con más información, 7 de la mañana y 11 minutos, y tenemos noticias importantes para compartir con ustedes, y es que en plenas festividades de la capital, las principales autoridades del país entregaron una obra emblemática para nuestra ciudad. Se trata del Museo Escuela del Pasillo, que marca un hito en la historia de nuestra música y permite en este espacio enmarcar lo que es nuestra cultura y, por supuesto, como símbolo, el pasillo. Los artistas íconos de nuestra música acompañaron este evento. En el mismo participó el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán. El Museo Escuela del Pasillo tuvo su inauguración este lunes 3 de diciembre en las calles García Moreno y Bolívar, ubicado en el centro histórico en el casco colonial de nuestro querido Quito. Es un edificio de 3 plantas, las 2 primeras son para este museo y en la tercera funcionará lo que se ha denominado como la Escuela del Pasillo. Este museo realiza un recorrido histórico desde sus orígenes hasta la muestra de destacados intérpretes y compositores de la música nacional. Es un edificio señorial construido en el año 1907 con mucha historia. Tiene 3 pisos, 1200 metros cuadrados y allí funciona el Museo Escuela del Pasillo. En cuanto a historia, este proyecto nace de una idea del presidente de la República, Lenín Moreno, justo hace un año, cuando desarrolló una visita al Museo del Pasillo Julio Jaramillo de Laurido en Guayaquil. Al ver este espacio, le encargó al maestro Julio Bueno para que se desarrolle en la ciudad capital un espacio parecido. Se determinó precisamente que sea Mario Godoy quien ejecute este proceso. Él es una de las personas más versadas en este tema. Hace poco publicó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana 3 libros precisamente sobre la historia y lo que es el pasillo. Precisamente su nominación se desarrolló el 1 de octubre, el Día del Pasillo Ecuatoriano. En la primera planta de este edificio se tiene una visión sintética de lo que fue la música andina. Están 2 objetos de impacto, una réplica de vihuela de Santa Marianita y una botella silbato. La idea de este proceso es visualizar el peso de un país con riqueza musical y, por supuesto, con una rica historia en cuanto a sus artistas. En cada una de estas salas se desarrollan bailes de salón y piano, las estudiantinas y las retratas. Se resalta al pasillo como un género musical regional que, por supuesto, trascendió a nivel nacional e internacional, con discoreografías y además con la radiodifusión. Trasladándonos hacia otros sectores, encontramos un rincón de encuentro y bohemia, Allí no se venera nada, solo se escuchan pasillos en vivo y en directo. Por supuesto, tal como se lo hacía en épocas de antaño. En este caso, el concepto intenta que las nuevas generaciones se contacten con este género musical que nos impacta a todos. El segundo piso de este espacio es para los grandes de la música. Allí están las estatuas de los 5 compositores legendarios: Francisco Paredes Herrera, Carlos Amable Ortiz, Carlos Brito Benavides, Segundo Cuevaselli y Benigna Dávalos. 8 estatuas de cantantes, entre ellos Benítez y Valencia, JJ Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Pepe Jaramillo, Carlota Jaramillo, Homero Hidrobo y Carlos Rovira Infante. La entrada de este edificio nos recibe con un piano que fue de doña Corina Parral de Velasco, esposa del 5 veces presidente José María Velasco Ibarra, además de otros objetos que impactan, por supuesto, en la mente de los visitantes. El aporte entregado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana para este museo fue valioso. Por un tiempo de 5 años, se entregó 8 instrumentos de viento como clarinete, trombón, tuba, trompeta, flauta, instrumentos que en su momento fueron donados al Museo de la Casa de la Cultura por parte del Conservatorio Nacional. Además, se entregó 2 tocadiscos de la época de 1950, 2 consolas de 1949, un micrófono de 1949, 4 grabadoras de carrete abierto, 2 discos de 78 revoluciones, 2 de 33 y 2 de 48 revoluciones que servirán para los vitrales de este nuevo museo. Las principales autoridades del país acudieron a este evento, a la cabeza el presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, su esposa Rocío de Moreno, el alcalde de la ciudad de Quito, doctor Mauricio Rodas, acompañado de su esposa, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, y en representación del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, estuvo el escritor Gabriel Cisneros. Por supuesto, todos ellos engalanados por los principales íconos del pasillo en nuestro país, entre ellos, el maestro Segundo Bautista, Fresia Saavedra, Roberto Calero, entre otros, y los de la nueva generación, como la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, y Juan Fernando Velasco. Con invitados especiales y el público capitalino desde las calles disfrutando lo que es el pasillo, con el maestro Paco Godoy arrancó este evento. El artista Mario Godoy destacó en sus palabras de inauguración, como un homenaje a los compositores que tiene el país, la presentación de este museo. Bienvenidos al Museo del Pasillo, señor presidente, señora esposa del señor presidente, señor alcalde, señores ministros, compañeros artistas, compositores, intérpretes, cantantes. Este museo, iniciativa de nuestro señor presidente, está dedicado al pasillo, a la música popular. Es un homenaje a nuestros compositores, cantantes e intérpretes. Ellos se merecen. El pasillo es un género musical, sistema rítmico de danza, canción y baile criollo de pareja entrelazada. Es una música viva. Vigente, una expresión dinámica en constante innovación, un producto artístico urbano. Con una gran noticia, brindó sus palabras el ministro de Cultura y Patrimonio subrogante, Gabriel Cisneros. La buena nueva era que el pasillo ya forma parte del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. El saludo y el agradecimiento por este logro a nombre del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, a usted, querido presidente Lenín Moreno, a su compañera de utopía posible, Rocío González de Moreno, a Mario Godoy, investigador, con quien me uno una amistad de muchos años, por haber dado sentido crítico a este pasillo, a todos los funcionarios de la Dirección de Cultura, a la Presidencia, que le han puesto tanta pasión para sacar adelante este museo, a los creadores, músicos e intérpretes que día a día sudan en su sangre las flores, la esperanza y el paisaje sonoro del Ecuador. En palabras de la doctora Joana Pesante, secretaria jurídica de la Presidencia de la República, se detalló la condecoración del Orden Nacional al Mérito en el grado de caballero a los representantes máximos del pasillo mediante un decreto ejecutivo emitido por el presidente Lenín Moreno Garcés. Decreto ejecutivo número 592. Decreta, artículo 1. Se confiere la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de caballero a los siguientes autores, compositores, intérpretes y cultores del género del pasillo: Fanny Piedad López Ron, Mercedes Olimpia Mendoza Suasti, Héctor Aníbal Jaramillo Venega, Segundo Remigio Bautista Vasco, Amelia Berta Martín, Consuelo Vargas, Frecia Raquel Saavedra Gómez, Roberto Alfonso Calero Piedraíta, Luis Gerardo Guevara Viteri, Nicolás Santos Viallos Medrano, Hilda Murillo Saavedra, Fausto Neptalí Galarza Poveda, Adriano Washington Coronado Tay, Osvaldo Alfredo Ayala Bonilla, Julio César Bonilla Guerrón, Luis Gonzalo Godoy, Rubén Francisco Guardera Sijón, Álvaro Nicanor Manzano Montero, Guillermo Enrique Rodríguez Vivas, Hinaldo Galvarino Campos Hornosa. Por su parte, el presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, destacó en su discurso de inauguración lo que significa este Museo del Pasillo y de dónde nació como idea el presentar a este museo en Quito. Realmente, esta es una de las mayores alegrías que puede tener un presidente de la República. El poder inaugurar un museo de algo tan valioso como este patrimonio cultural del Ecuador, que es el Pasillo Ecuatorial. Esperamos muy pronto el pasillo, conjuntamente con los otros países en los cuales también se cultiva el pasillo, poder declararlo patrimonio cultural de la humanidad. El año pasado con mi esposa visitábamos el Museo de Julio Jaramillo al terminar el malecón de Guayaquil y realmente sentí el deseo de hacer algo similar en Quito, para que no únicamente pues, los hermanos guayaquileños lo disfruten, sino que podamos disfrutarlo quienes vivimos en Quito y todos los ecuatorianos. Con una invitación especial para conocer la historia del pasillo, aprender a bailarlo y tocarlo, declaró oficialmente inaugurado este nuevo museo el presidente de la República, Lenín Moreno. Los invito a disfrutar de esta magnífica obra que hoy les ofrecemos. Es un regalo a los ecuatorianos, a Quito, al querido Quito por sus fiestas, a los artistas nacionales, en homenaje a su creatividad y a su pasión por mantener vivos nuestros géneros. Con estas palabras, queridos amigos, queda inaugurado oficialmente nuestro Museo y Escuela del Pasillo y que hoy presenta por primera vez esta a sus alumnos, todos ustedes, porque todos pueden venir a aprender a bailar pasillo, todos pueden venir a aprender a cantar pasillo. No crean, nunca es tarde para cantar mal. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias Mauricio por haber venido, gracias señor ministro, gracias presidente de la Casa de la Cultura, gracias. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, efectivamente, ya Quito, Ecuador, cuenta con este espacio bastante importante, un museo-escuela sobre el pasillo. Nosotros tenemos que también mencionar que la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también es parte de este museo. Existen algunos equipos que salieron de este espacio, que han sido testimonios de la trayectoria, la historia del pasillo y que ahora también están siendo parte de ese museo. Así que ustedes tienen la oportunidad de ir visitarlo. Tengo entendido que está a pocos metros del Arco de la Reina, en el sentido norte-sur, para que puedan conocer más sobre este emblemático género musical, no solo ecuatoriano, sino latinoamericano, y que sin duda es una parte importante de la identidad de los ecuatorianos. Recuerde que esto es un museo-escuela, así que aparte de observar, usted también puede interpretar alguna de estas melodías, y vaya con su familia, con los más pequeños, los grandes, que sea una experiencia intergeneracional. Así es, hablar de este museo, como decía Darío, hay algunos equipos que fueron parte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que han salido como préstamo de esta institución para este museo, en el que recibirán clases también de música y a su vez la música, los pasillos también saldrán a los diferentes barrios de la capital de los ecuatorianos y sin duda más adelante esto podrá irradiarse hacia todo el Ecuador. Así que bueno, éxito para quienes están al frente de este Museo del Pasillo Ecuatoriano. Y bueno, pues hay muchos criterios respecto de esto, qué cosas nomás se deben tomar en cuenta para ir acrecentando este género, este ritmo como es el pasillo ecuatoriano. Tome su tiempo para visitar este museo escuela. Son las 7 de la mañana con 24 minutos y seguimos con nuestras noticias. Le contamos que la película Mi Mejor Amigo, del director argentino Martín Deus, resultó ganadora del premio Max de la categoría de Mejor Largometraje de Ficción en la 16ª edición del Festival Internacional de Cine LGBTI. El lugar sin límites, Mi Mejor Amigo. En Quito se llevó a cabo la 16ª edición del Festival El Lugar Sin Límites, en la cual se presentaron 83 películas en 12 ciudades del Ecuador. Además, se llevó a cabo cineforos con invitados nacionales e internacionales. Esta edición también presentó una función al aire libre en Puerto Viejo, además de mantener un foro con personal del Ministerio de Salud Pública. Durante esta jornada se realizó el lanzamiento de la 8ª edición de la revista Max y de la investigación ¿Es niño, niña o ninguno de los dos? ¿Quién decide? El ejercicio médico jurídico en torno a la intersexualidad en Ecuador, a más de la exposición fotográfica en carne viva del artista Michel Lizaraburu. Nuestro espacio informativo conoció las primeras impresiones de Martín Deus, quien fue el ganador del galardón al mejor cortometraje de ficción del festival Mi Mejor Amigo. Él es argentino. Bueno, para mí ha sido un orgullo enorme haber ganado este premio. La verdad es que lo siento como la coronación de una experiencia preciosa que fue estar en Ecuador durante los días del festival y ver la obra interesantísima que se está llevando a cabo allá, no solo de divulgación de películas de temática gay, sino también una gran tarea de visibilización y de instalación de ciertos temas en la sociedad, en la agenda pública ecuatoriana, temas que tienen que ver no solo con la lucha contra la homofobia y la discriminación, sino también con una cantidad de derechos, como puede ser el matrimonio entre personas del mismo sexo o las leyes de educación sexual. Me parece que este tipo de actividades, en este caso, digamos, un festival de cine, ayuda mucho a vencer prejuicios que tiene la sociedad acerca del tema. También nos contó la sinopsis de esta película que el público que asistió la pudo ver. Mi Mejor Amigo cuenta la historia de dos adolescentes que les toca convivir un poco forzadamente. Sus padres son amigos. Hay un muchacho que vive con su familia en la Patagonia, que se llama Lorenzo, y otro muchacho más o menos de su edad que vive en Buenos Aires y que, bueno, tiene que irse a vivir con esta familia al sur por unos problemas que está teniendo en su casa. La película muestra cómo nace una particular amistad entre ambos. Son muy distintos, son casi opuestos y, sin embargo, bueno, conectan de pronto y viven así como una amistad muy intensa que por momentos se asemeja a un romance, ¿no? Deus adelantó que sigue trabajando en los festivales con esta película, Mi Mejor Amigo, y que sigue trabajando además en el guión de otra película. Les dejo con un mensaje para los cinéfilos ecuatorianos en la voz de Martín Deus. Un mensaje para la gente de Ecuador que está haciendo cine. Mi consejo es que tengan mucha paciencia, que no se dejen desanimar. El cine siempre es un trabajo muy arduo, que a veces se hace muy cuesta arriba. Obviamente es una realidad latinoamericana que es difícil y complejo hacer cine, pero no tienen que desanimarse. Yo creo que, por un lado, cuentan con algunas herramientas institucionales, con apoyos. Sé que tienen una dirección de cine, sé que hay planes de fomento. Y además de eso, digamos, tienen la posibilidad que otorgan las nuevas tecnologías de filmar, o prácticamente hoy se puede hacer una película con un celular si se quiere, ¿no? Entonces no perder esas oportunidades, no enrollarse en cuestiones de producción y de dinero y pensar sobre todo en la cuestión creativa, ¿no? En lo que tienen ganas de contar, en lo que necesitan como artistas expresar.

La agenda arrancó en el sur de la ciudad. La ministra llegó al Plan Habitacional San Francisco de Huarcay, en donde junto a la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, Isabel Maldonado, y el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Javier Torres, con más de 200 personas con y sin discapacidad participaron en una carrera inclusiva y en la elaboración del mural La Belleza de la Diversidad. Concluida la participación en el sur, el equipo se trasladó a la Cruz del Papa Francisco en el Parque Bicentenario, esto al norte de la ciudad, para ser parte de la gincana Diversidad Somos Todos, en donde más de 400 usuarios y usuarias de los servicios para personas con discapacidad del MIES junto a sus familias interactuaron en actividades de pintura, carreras con obstáculos, pruebas de trabajo en equipo, entre otras actividades. Oficialmente, el día es el 3 de diciembre y a nivel internacional, la Organización de Naciones Unidas maneja actividades en búsqueda del respeto a los derechos de las personas con discapacidad, así como la promoción de una sociedad incluyente. En este Día Internacional reafirmemos nuestro compromiso de trabajar juntos por un mundo mejor que sea inclusivo, equitativo y sostenible para todos y en el que los derechos de las personas con discapacidad se hagan plenamente efectivos. Así lo señaló Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Que confiar. Esto es otro mundo. Cuidado con abrir la boca. Amigos, 7 de la mañana y 36 minutos, tenemos que compartir lamentablemente una noticia, un pesar, debido a que la tarde de ayer falleció en la ciudad de Quito Humberto Calaña, y es precisamente de quien vamos a hablar en un momento más. Queremos contarles que Humberto fue un actor, dramaturgo, director cubano-ecuatoriano con 56 años de vida profesional, de los cuales 23 años fueron en el Ecuador. Participó en más de 50 obras de teatro, 56 series y telenovelas, 4 cortometrajes y 3 largometrajes de cine. Escribió o publicó 39 obras de teatro, de las cuales 27 han sido publicadas. También escribió guiones y dirigió a actores para series de televisión. Y vamos a hablar sobre la presencia también de Humberto Calaña en el norte de la ciudad, ya que él fue el fundador del Teatro Perla Rosa Calaña, que desde hace 4 años dio una opción diferente de entretenimiento al norte de la ciudad. Estamos con Giovanna Valdivieso, ella es gestora cultural y comunicadora de este teatro, con quien vamos a hablar en este momento. Giovanna, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Darío? Muy apenados, en realidad, consternados por esta lamentable noticia. Quisiera que nos comentes un poco sobre el trabajo desarrollado por Humberto allá en el Teatro Perla Rosa Calaña. Sí, de igual manera, pues de toda la familia, porque somos un equipo familiar realmente el que hemos formado en el Perla Rosa Calaña, pues estamos muy consternados, muy dolidos con la partida de nuestro querido Humber. Humber fue siempre el corazón del Perla Teatro. Él, con su iniciativa, pues fundó este teatro hace 4 años, del norte de la capital, pues, y desde hace más de año y medio estaba ya en Cotocollao. El fin de Humber fue siempre que los barrios tuvieran un teatro. Él nos contaba que en su Cuba querida, donde creció y se formó, pues, como política cultural, hay teatros en cada barrio. Entonces, como él vivía cerca de la zona, él quería que Cotocollao tuviera, pues, un teatro para que los vecinos y las vecinas se encuentren, para que haya este ejercicio de los derechos culturales del que tanto hablamos. Así que, consternados, muy tristes, pero definitivamente Humber nos deja muchas enseñanzas, muchos aprendizajes y algo muy concreto y muy querido, que es el Perla Teatro, que es un proyecto que esperamos nosotros poder mantener en honor a él. Contamos entonces con esa herencia, el espacio, pero sobre las tablas, en cuanto a contenidos de teatro, ¿qué es lo que nos deja el director? Artísimo, como tú lo mencionaste, pues al inicio, pues Humberto tiene una carrera de 56 años a las tablas. En el mes de octubre, hace menos de 2 meses, pues Bumber estrenó una última obra, Dos gardenias para ti. Era un hombre incansable. Él dijo que hasta sus últimos días quería estar haciendo teatro y ha cumplido ese sueño maravilloso. Tiene varias obras escritas en dramaturgia, muchas de ellas estrenadas en Ecuador, otras en Cuba, otras que quedarán por estrenar. Y bueno, era un actor formidable, era un actor increíble, pese ya a sus años. Bueno, y a las enfermedades que vienen con los años, pues el momento que él estaba en escena brillaba realmente y era una persona muy generosa con todos quienes pudimos compartir con él sobre sus conocimientos de teatro. Realmente una pérdida irreparable, pero queda mucho de él acá. Giovanna, buen día. Queríamos conocer si las personas que desean acompañar, ¿dónde se encuentran los restos de Humberto? Bueno, nosotros desde la comunidad teatral, desde su familia teatral, pues estamos invitándoles el día de mañana a partir de las 5 de la tarde. Haremos una conmemoración en vida para Humberto en su espacio, en el Perla Rosa Calaña. Es ahí donde creo que él querría que la comunidad de teatro, la gente que compartió con él, lo acompañen. La idea es pues recordarlo, recordar muchas cosas que hay que hablar de él, de su obra, de las cosas que dejó. Y bueno, el tema ya de la velación pues se va a llevar en la intimidad de la familia de Humber, así nos lo han pedido. Entonces hemos querido abrir este otro espacio porque Humberto fue querido y conocido por mucha gente en la ciudad de Quito y en el Ecuador, para que nos acompañen mañana en el Perla Teatro a partir de las 5 de la tarde. Estaremos rindiendo un homenaje alegre, con café bien cargado como a él le gustaba, con boleros que a él le gustaban, pues y para conversar un poco pues y recordar a este gran maestro que nos deja. El futuro del Teatro Perla Rosa Calaña, una vez que ya no nos acompaña de forma física Humberto, ¿cómo se va a gestionar? Bueno, lo hemos ido gestionando de manera comunitaria, colaborativa entre varios artistas. Esta pérdida es fuerte, necesitaremos pues unas semanitas, unos días para reorganizarnos, pero creemos que uno de los homenajes más importantes que podemos hacerle es mantener el espacio vivo, así que haremos todas las gestiones y el trabajo que sea necesario para que sea así, para que el Perla esté muchos años más en Quito y en Cotocollao. Bueno, Giovanna, te abrazamos mucho a la distancia. Sabemos que son momentos bastante difíciles, así que esperamos que los vayamos superando conjuntamente a toda la familia y las personas artistas que conforman el Perla Rosa Calaña. Muchas gracias por participar y nosotros creíamos que era importante dar a conocer esta noticia para todos los artistas y también el público que conoce el trabajo de Humberto Calaña. Muchas gracias, Giovanna. Muchísimas gracias a ustedes, gracias siempre por ser un espacio solidario para la cultura, para el arte, y sí, Humberto se merece este homenaje de todos porque ha dejado mucho en el país. Les agradezco mucho y les mando un abrazo fuerte también. Muchas gracias. En la casa. Seguimos con más información, 7:43 a.m. y nos vamos con el recorrido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Conoce sobre la elaboración de máscaras y mascarones en Quito? La familia Vaca lleva más de 60 años elaborando estas prendas. Conozca más sobre el tema. Todos las hemos usado en algún punto de nuestras vidas, sobre todo en Ecuador, ya sea para algún festival o sobre todo para el 31 de diciembre. Las hay de varios tamaños, sobre todo de personajes importantes, y hay quienes dicen que las utilizamos para esconder nuestro verdadero yo. ¿Ya tiene una idea de lo que voy a hablar? Vamos a hablar de los mascarones, caretas o las máscaras. Y les cuento que este artículo en especial tendrá una exposición en Quito. La muestra se exhibirá desde hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y mostrará los trabajos de la familia Vaca, pioneros en la fabricación de estos objetos. Esta exposición reúne los trabajos artesanales realizados por Ángel Vaca y su nieto Diego Vaca. La muestra permanecerá abierta el martes 4 de diciembre al domingo 6 de enero del próximo año, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La familia Vaca es parte de una tradición dedicada a confeccionar caretas quiteñas, las cuales se diferencian por sus cuidadosos terminados y conceptos. La careta tradicional quiteña está hecha de papel periódico, cartón, engrudo y pintura. Se la decora con minuciosidad para que obtenga características personalizadas a partir de los modelos que se usan, como osos, lobos, monstruos, payasos, diablos, brujas, políticos, capriches y huacos, entre otros. Ángel Vaca es uno de los pocos artesanos que confeccionaban caretas y desde los años 40 del siglo pasado, él y su familia se dedicaron a esta labor, que se les ocupaba todo el año. Las caretas eran comercializadas en Quito, pero también en diferentes lugares del país. Vaca fue uno de los artesanos que popularizó entre los años 50 y 60 las caretas de los políticos nacionales e internacionales, como Nikita Khrushchev, Fidel Castro, José María Velasco Ibarra o los miembros de la Junta del Gobierno Militar. Su trabajo se hizo tan conocido que miembros del Cuerpo de Bomberos del Regimiento Quito y la empresa eléctrica le encargaban las confecciones de las caretas de sus autoridades para los años viejos. Su nieto, Diego, un artista quiteño, especializado en la elaboración y fabricación de caretas, ha continuado con esta tradición. Sí, es una faceta muy interesante porque mi abuelo empezó en el año de 1940-45, justo en el gobierno de Velasco Ibarra. Él fue el primero en caracterizar a un político en el Ecuador y difundir las características en una careta. Fue de la época Velasco Ibarra, Nikita Khrushchev, la Junta Militar, Fidel Castro. El trabajo de él era muy reconocido en la ciudad de Quito. Era muy reconocido con las caretas, en su terminación, en sus facciones. Eran muy detallistas. Mi idea principal es que no se pierda las tradiciones. Las caretas de Quito, los mascarones, es una tradición típica. Es típica de la ciudad de Quito. Si no ha elegido todavía su disfraz para este año viejo, esta es una muy buena opción. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Seguimos con más información en nuestro noticiario de Zona Cultura. Este miércoles 5 de diciembre a las 7:30, el Ballet Nacional del Ecuador rendirá homenaje a la capital. La obra elegida para conmemorar los 484 años de Fundación Española de Quito es La Belmonte. Conozcamos los detalles. El espectáculo que se presentará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana recoge las tradiciones de la urbe en una forma alegre y colorida para festejar a Quito, que mejor que destacar las tradiciones de quienes habitan en la ciudad. Con ese criterio, el Ballet Nacional del Ecuador el próximo 5 de diciembre presentará la obra La Belmonte. Rubén Guarderas, director de la institución, explicó que este trabajo artístico es una recreación de la vida cultural de una ciudad del pasado. Bueno, La Belmonte es una obra que nace en los barrios quiteños y fundamentalmente en San Blas, en esa juntura con La Tola, en la plaza que se fundó ahí en 1927, pues, y trató de ser y hizo realmente una fiesta popular, fundamentalmente Los Inocentes, pero también tuvieron ahí participación los circos, también tuvo el deporte y claro, los toros. Es decir, todo esto nos llevó a nosotros a investigar, a generar una propuesta desde esta quiteñidad que nosotros la estamos devolviendo ahora, reformulada, reencantada para la ciudadanía quiteña en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De igual manera señaló Guarderas que recuperan las tradiciones y las anécdotas generadas en torno al sitio y se las muestra de manera colorida y divertida a nuestro público que tiene conocimiento de estas historias por referencias de sus mayores y que ahora las puede hacer suyas de manera directa. La entrada es gratuita y podrá solicitar sus invitaciones ingresando a la página www.balletnacionalecuador.org.es en la sección Tickets hasta el martes 5 de diciembre o retírelas de forma física desde el día de hoy hasta el 5 de diciembre en el Ballet Nacional del Ecuador, que está ubicado en la Manuel Abascal N4063 y Gaspar de Villarruel, en los horarios de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. y en las oficinas del Colegio de las Artes Metro Danza, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y en las oficinas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 8 y media de la mañana hasta las 7 de la noche. Les dejamos con el maestro Rubén Guarderas, quien nos recuerda el horario y el día de la presentación de la obra La Belmonte. Precisamente en la fiesta que celebramos más fuertemente la ciudadanía quiteña, pues ahí es donde nosotros estaremos. El 5 de diciembre, 19:30, con entrada absolutamente liberada. Y en este mismo tema les contamos que la radio de la Casa de la Cultura ya nos quedan pocos pases para que usted pueda asistir a esta obra La Belmonte. Esto se realizará el miércoles 5 de diciembre a las 7 y media de la noche en el Teatro Nacional Casa de la Cultura. Nos quedan pocos pases. Si usted quiere retirarlos, puede acercarse a la radio desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Quito. 7:50 y entramos a las noticias de nuestra ciudad. Una de las exposiciones más prometedoras del año llega a la capital, Duendes de Quito, presentado con paisajes colmados de pasión sobre los rincones de Quito colonial, a través de la visión particular del artista Rómulo Iván Pino Suárez, quien expresa la arquitectura en personajes, hechos mágicos y cotidianos por medio de colores atrevidos e hipnotizantes, texturas y sonidos mostrando a su manera la esencia de la ciudad. Un compendio de obras pictóricas dan paso a la reflexión subjetiva del espectador mostrando un trasfondo cultural de contenidos necesario para la vida. Con relación al autor, no podemos precisar su experiencia en la plástica, pero podemos decir que ha sido toda una vida recorrida para crear un estilo personal vanguardista y honesto. Adquirió su afición a la pintura heredado por su padre Rómulo Pino Alvear, famoso pintor de la ciudad de Quito, quien en su tiempo inauguró la primera galería pictórica. Despojado de la academia escolástica, ha obtenido varios reconocimientos como exponente del arte nacional, ganador del premio Luis A. Martínez con la obra El Cristo del Pan, evocando el arte como sustento necesario para vivir el día a día. Sus obras al óleo han viajado al exterior, a países como Suiza, Dinamarca y Estados Unidos. Actualmente está siendo tramitada una exposición en Zúrich. En esta ocasión, Rómulo Iván Pino nos muestra su faceta como pintor, pues esencialmente ha sido un exonerable activista social en pro de la Ley de Cultura para los Artistas, preservación del patrimonio, identidad nacional y otros temas. Mensajes infiltrados dentro de sus creaciones pictóricas. En esta oportunidad, además de observar la colección, se podrá adquirir obras originales del autor, con variedad de costos. Por estas razones, le invitamos a ser parte de esta experiencia única, que celebrará su inauguración con música en vivo, cóctel de bienvenida e interacción directa con el creador de este importante hito artístico. Este evento se desarrollará en la Sala Joaquín Villafuerte del Ministerio de Cultura, que está ubicado en Avenida Colón E534 y Juan León Mera. Seguimos con las noticias, 7:53. Les contamos que en el Parque del Arbolito se desarrolló una marcha organizada por el colectivo Únete, el cual agrupa a una serie de empresarios, tanto turísticos, comerciantes, emprendedores, toreros, agricultores, entre otros. En el Parque del Arbolito se desarrolló una marcha organizada por el colectivo Únete, el cual agrupa a una serie de empresarios, tanto turísticos, comerciantes, emprendedores, toreros, agricultores, entre otros. El objetivo de esta marcha es recuperar las corridas de toros, las cuales para la temporada de fiestas de Quito activaban la economía de la capital. Escuchemos en la voz de Ana Cabezas más detalles de esto. Nosotros nos hemos reunido aquí, el país entero, en defensa de los intereses colectivos, ya que creemos que se vete esa ley que se dictó en la Asamblea Nacional sobre los toros, ¿no? Considero de que los toros es algo que atrae el turismo, atrae la economía de los pueblos. Entonces, en todo caso, nosotros lo que aspiramos es que se vete esa ley y que haya los toros en Riobamba, en todo el país, porque eso genera una actividad económica. Se benefician aquí los hoteles, se benefician aquí los mercados, se beneficia el comerciante, se beneficia el artesano, y por lo tanto, y los taurinos, los empresarios, y eso nos genera a nosotros también una economía. Más que todo, nosotros como comerciantes, nosotros aspiramos, vienen las fiestas de Riobamba, hay los toros donde se genera economía. Viene la feria de Quito, se genera economía. Por lo tanto, nosotros aspiramos de que hoy más que nunca no queremos que nos dejen rezagados de esta actividad, porque necesitamos de trabajar. El trabajo, eso no es nuestro interés, el trabajo de todos. Jorge Morillo, quien es un empresario turístico, nos comenta en la siguiente nota cuáles son las exigencias que se piden a través de esta marcha. La exigencia nuestra es que, en base a esta marcha de respeto, de libertad, de paz, los gobernantes analicen todas las malas decisiones que se tomaron anteriormente y que se regrese, ¿sí?, todas las fiestas tradicionales, que se regrese el derecho al trabajo. Es lo que estamos nosotros pidiendo. Andrea Ábalos, compositora ecuatoriana, nos cuenta su punto de vista sobre esta marcha realizada a favor de recuperar las ferias taurinas. Hay muchas cosas que se pueden hacer en fiestas de Quito que aún las hacen en ciertos sectores que no se las promueven todos los estratos sociales y todos los sectores de Quito, como las carreras de carritos. De hecho, las carreras de carritos son más en el centro porque es fácil bajar en las empinadas en un auto sin motor. Podríamos empezar carreras de carritos a motor o los trompos, las cosas culinarias, no sé, tal vez el concurso de canelazos. Hay tantas otras cosas que se pueden hacer, tradiciones famosas que aún son tradiciones pero no son tan famosas como los toros, que los toros en mi opinión es una tradición violenta, sangrienta, y el ambiente es de full ego. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Seguimos con más información, 7:57. Bueno, ahí les hemos presentado los dos puntos de vista, personas que están a favor de la fiesta brava y personas que también no toleran esta fiesta que se ha venido desarrollando por varios años en la capital de los ecuatorianos. Pero nosotros vamos a recordarles a ustedes que hoy se realiza el Carolinazo. Esto es una propuesta del Gobierno Nacional y aquí se presentará Mapalé, Estoques, Alquilados, Olga Tañón, Big Bang, La Familia, junto a Gustavo Velázquez y Fernando González. Esto será en el Parque de la Carolina, que está ubicado en la avenida Chiriquí, Eloy Alfaro. Ahí está la propuesta para el día de hoy. Y mientras tanto, seguimos con más información. Pasillos, Pasacalles, Albazos, Yarabís y más. Es parte de lo que esta noche usted podrá escuchar en la voz de los hermanos Núñez, en compañía de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador celebran los 484 años de la Fundación de Quito, con su tradicional concierto dedicado a la capital del Ecuador, este martes 4 de diciembre a las 20 horas. En esta ocasión, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, bajo la dirección del maestro Álvaro Manzano, estará acompañada por el dúo Hermanos Núñez, quienes al ritmo de pasillos y obras nacionales rendirán un homenaje a la Carita de Dios. El programa incluye temas como el Chulla Quiteño, Canción de los Andes, Palomita Errante, entre otros. El dúo Hermanos Núñez ha ganado más de 180 premios y reconocimientos dentro y fuera del país. Hasta la actualidad han grabado 8 álbumes, dentro de ellos el especial Cariño Bonito, y a través de su carrera artística de 22 años y siendo poseedores de un valor muy importante como es la humildad, los han denominado los triunfadores. Por todos los méritos alcanzados en su carrera artística, la Asamblea Nacional del Ecuador en el 2016 ha otorgado la máxima condecoración al mérito cultural Dr. Vicente Rocafuerte. Los esperamos este martes 4 de diciembre a las 20 horas en la Casa de la Música. Un concierto que no te lo puedes perder. Agradecemos a Jimena Mesías por este reporte y ser parte del noticiario de Zona Cultura. Seguimos con más información, una campaña para buscar el rescate de los eventos tradicionales sin violencia. En las fiestas de Quito desarrolla la agrupación Cantam y Dokin, enfocado al cuidado y rescate animal, que mantiene trabajo con diferentes instituciones del país. Con ocasión de las fiestas de Quito, este grupo arrancó hace pocas semanas la campaña denominada Tradiciones sin Violencia, que vuelvan los trompos a Quito. La agrupación Catman y Dogging Rescate Animal trabaja en pro del bienestar animal con responsabilidad, dedicación y conocimiento técnico, y sobre todo, destacan sus organizadores, con mucho cariño. Están enfocados a la integración del animal hacia un núcleo familiar responsable, todo con la finalidad de contribuir a la consecución de una sociedad más humana, feliz y solidaria. Recordamos todos que el problema de la fauna urbana y, por supuesto, el tema de los animales en la calle es una de las complejidades más grandes que han tenido diferentes administraciones de la capital. Ahora es cuando compartir toma más sentido, porque compartir uno de nuestros ángeles con cola puede encontrar un nuevo hogar, una nueva oportunidad. Destaca el lema de esta agrupación para llegar a la gente que quiere adquirir un animalito. Como su trabajo particular, destacan el recolectar fondos para perritos rescatados y en general para varios animalitos. Y para ello, desarrollan stickers, gorras, camisetas y dan charlas en colegios, escuelas y empresas. El tradicional juego del trompo de nuestra capital ha ido perdiendo espacio en los últimos años por el aspecto tecnológico al que muchos jóvenes dedican gran cantidad de su tiempo. En cuanto a historia, el trompo o peonza es un objeto de madera con forma de pera que en su punta tiene colocado un rejo de hierro. Como complemento, la peonza va acompañada de una cuerda para enrollarla y hacer girar al trompo. Muchos niños suelen colocar un aro metálico en uno de los extremos de la cuerda para que se sujete con facilidad entre los dedos. Así se destaca a este juego tradicional de la capital. Es importante hacer bailar el trompo. Para ello hay que enrollar la cuerda por completo, empezando desde el rejo. Una vez enrollada, el dedo pulgar en el rejo y los dedos índices y el corazón en la parte superior, es importante que la cuerda quede enganchada a los dedos para poder lanzarla. Además de bailar, existen varios juegos para realizarlo, como malabares, guerra de peonzas. El trompo que más dure bailando dentro del círculo, por supuesto, es el ganador. Todos estos espacios que se los dedicaba en los barrios y parroquias de nuestra ciudad ha perdido espacio en los últimos años. Bajo estos parámetros, la agrupación Catman y Dogging desarrollan la campaña denominada Que vuelvan los trompos, con un enfoque de recuperar las tradiciones de nuestra ciudad, pero netamente pacíficas. Así destaca el director de esta organización, Cristian Vázquez. Somos organización civil con una causa en movimiento en firme. ¿Cuál es nuestro lema? Que vuelvan los trompos a Quito, tradiciones sin violencia. Sabemos que estamos en el marco de las fiestas de Quito y bueno, siempre aparecen personajes pidiendo que la fiesta taurina nuevamente tome un auge aquí en Quito. Entonces nosotros este año hemos impulsado esta campaña motivando a la gente que de forma positiva, de forma comunitaria, en sus barrios, sus comunidades, vuelvan a emprender la fiesta de Quito. Que las fiestas de Quito se prendan, pero de forma positiva, con tradiciones, con gincanas, con juegos. Entonces eso se trata, que vuelvan los trompos de Quito, es exaltando las tradiciones quiteñas. Una campaña que arrancó hace 2 meses y que trae consigo una serie de actividades a realizar por el tema Fiestas de Quito 2018. La campaña se lanzó hace unos 2 meses en la Asamblea Nacional en un evento que tuvimos ahí y ha ido creciendo en redes. Ahora en estos días estamos con proyecciones de películas, estamos con actividades, vamos a tener una actividad en Arte en el Trole y en otros espacios. Les invitamos que den like a la página de Catman y Dogging Rescate Animal y se van a enterar de todas las cosas que tenemos para estas fiestas de Quito, para celebrar a la ciudad de Quito. La historia y el trabajo que realiza Catman y Dogging nos detalla Cristian para nuestros micrófonos. Catman y Dogging Rescate Animal es una organización civil sin fines de lucro que trabaja especialmente en el rescate de animales en alto grado de indefensión, es decir, que estén embarazadas, cachorros, accidentados y en situaciones de catástrofes como lo que tuvimos de aquí en el 2016 en Manabí, en Esmeraldas también estuvimos actuando ahí. Cuando hay animales que están en riesgo, en quebradas o en cosas donde se necesite un poco más de especialización, información y técnica para rescatarlos, ahí es donde actuamos especialmente nosotros. Un mensaje deja el principal personero de esta agrupación sobre lo que representan las festividades de nuestra querida capital Quito y el recuperar las verdaderas tradiciones. Tenemos muchas cosas maravillosas en la ciudad, no necesitamos encerrarnos en una plaza, en un espacio cerrado y ver cómo muere un animal. Podemos hacer muchas cosas maravillosas, somos muy creativos en Quito y bueno, que vuelvan los trompos a Quito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. ¡Que viva Quito! ¿Qué hacemos, Miguel, ahora? ¡Que viva! Hay varias actividades para hacer. Les informamos que también están publicadas en las páginas oficiales del Distrito Metropolitano de Quito.